El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Al Papayal Musical, soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y estamos ahora con Steffi Jay. Vean nomás, Steffi Jay, ¿por qué esa seriedad? Le veo ahí media no sé qué le veo. Ya sabes, estoy aquí un poquito en redes sociales. A ver, usted le mueve a la tecnología aquí. Nosotros le entramos a la voz y usted a la tecnología, así es. Exacto. Vean nomás, pero ¿qué nos dicen por ahí? Aquí que les enviamos saluditos por ahí. Ya, después vamos a enviar un montón de saludos, ¿no es cierto? Ajá. Pero bueno, estamos hoy martes 10 de mayo. Mayo. Vean nomás, ya estamos casi a mitad de año. Día de las Madres. ¿En serio que ya pasamos de...? Mes de las Mamitas. Mes de las Mamitas. ¿Por qué mes de las Mamitas o de las Mamás? ¿O de las dos cosas? De las dos. Ay, okay. Mi tía me dijo mes de la Virgen María. ¿Mes de la Virgen María? ¿Por qué, vea? Porque es madre. Es más, ¿te acuerdas que mi colegio...? ¿En serio? A ver, cuente qué va a decir. Porque es madre de Jesús, pues. Ah, no. Pero es virgen. Pero el mes de mayo es el mes de la Virgen María. Pero cuando ya Luna se le rompió el... ya, a ver, pero ya. Según la Biblia, nunca hablaste con un hombre, pues. Ah, bueno, será. Engendró a Jesús por el... Ángel Gabriel. Oh, ah, sí, pero eso le digo, cuando dio luz no se le rompió. Pero esa es la virginidad física. Ah, o nació como el pícoro Daimaku. ¿Quién es ese? Ah, ¿usted nunca ha visto Goku? No, jamás. No, la verdad no. Por huevo y por voz. Qué fea imagen de este producto. ¿Qué en serio, oiga? Usted me pone así cosas campeosas en la cabeza y uno que viene medio con frío, medio caluroso. Diciendo la Virgen María y cosas capciosas, ¿cómo es eso? No, es que... Bueno, mejor cuéntele lo del colegio. Oye, nos que contó. Celebrábamos en mayo a la Medalla Milagrosa. ¿A la Virgen María? Uh-huh. Ah, porque yo solo sabía del... Ya me olvidas de lo que la Virgen... O sea, la... Bueno, de la Virgen abrió y cerró los ojos, pero eso creo que fue el mes anterior, ¿no es cierto? No se acuerdan, ¿no? No, se acuerdan. Ni idea. Mejor no hablemos de eso, vea. Ahí sí nos jalamos las cuadras durazo. Pero bueno, ¿y qué más, mi querida Jay? ¿Cómo le ha tratado la vida? ¿Qué le dieron por el Día de las Madres usted? ¿Qué le dio a su madre? Pues le di un regalito por ahí, un abrazo, un beso. ¿En serio? Y pasamos durmiendo todo el domingo, la verdad. Porque ¿cómo se debe, no? Le festejamos el sábado en la noche. ¿A dónde le llevo, vea? Ahí en la casa mismo, en la casita. en casita. ¿Te pegó los huespetes? Un poquito, por ahí. Ah, eso es bueno. Sí, sí. Y verá que ahora ya hay cómo tomar los domingos, verá. Sí. Eso es bueno. Pero aquí en la sierra no se toma tanto los domingos. Pero una cervecita y después del fútbol, después del parque. Ah, eso no puede ser. No, ahora, no es mala. Ahora, en cambio, en la costa sí se toma, ¿en serio? Los domingos no. Como ah, para allá, pero es que ya toman puntas. ¿En serio? Caña manaba. Es que son los mismísimos. Para que vean, nada más, mi querida. Ah, sí, por cierto, saludos a mi familia de Manabí. ¿Sí le están escuchando? Sí, mis primitas hermosas. Saludos para todas las primas hermosas de la Steffi J. ¡Saludos, Vera! Ahora hay algunas novedades aquí en el Papayal, ¿no? Hoy sí, tenemos bastantes novedades buenas, ¿no? Sí, creo, les decimos... No, dejémosle con la intriga. Ah, no, digámosle. Para la próxima semana. Para la próxima semana. Que tenemos invitados también. Sí, eso es bueno, porque ahora estamos medio stand-by. Bueno, estamos ahora... Un gran saludo para Elisa y Patricia, que regresó, vean nomás. Desde la Universidad Central del Ecuador, la ¿Ajá? Facultad de Comunicación Social. Es un gran saludo, dicen. Ojalá que nos esté escuchando. Bueno, les decía, bueno. Pero bueno... Y un gran saludo muy cordial y cariñoso para Livia Proaño. Hoy es el cumpleaños, es una de mis mejores amigas. Vea, Livia, feliz cumpleaños, pásala bien. Vea, ya tiene dos huevotas a los 28 años. Dos hermosas huevotas. ¿Y tú? Cuídales mucho. ¿Yo qué? ¿Tú qué esperas? ¿Qué esperas qué? Ya le di feliz cumpleaños ya. Ah, no, para los huevos, no. Aún falta. ¿Y usted, Steffi J, para cuándo los huevos? Yo, también unos 3 años más por ahí. ¿En serio? Sí. Falta todavía. Ya todas nuestras compañeras, amigas de su mamá. Muy gracias. Un gran saludo para la Jaco, que ya tiene su guagua. Jessica también. Para la Jessica. Amiguísima. Saludo. Claro, somos los mejores amigos del mundo y nadie nos puede separar. Vea, ¿quién nomás tiene guagua? Para la Verónica. Verónica. Valencia era, ¿no? Verónica Valencia. ¿Esa es? ¿Quién más? Patricia Llanes. Un gran saludo. ¿Para quién más? ¿Quién más? Acuérdate tú. De sus amigas, ¿cuál más era? Acuérdese. Pero bueno, un gran saludo para todas las mamitas. Bueno, ya pasamos el día para de hoy. A todas las ex-madenas. Eso. Mejor. A sus compañeritas que también eran que me compañeritas. Aman. A todos nos queremos. Y bueno, vamos con un poquito de saludos a mi querida Steffi James. Bueno, ya le mandé un gran saludo para Livia, un gran saludo para Adri Paez, que nos escucha desde la parte de las 5 esquinas. Para Belia Bruxa, que nos escucha, vea, desde allá, lejísimo nos escucha, pero es muy chévere. Ahí nos escucha desde la parte de... Ya se me fue. ¿Cómo se llama de San Bartolo para arriba? ¿El es? Le cogí en... Armenia, la Armenia, ¿no se llama? No, pues eso es por allá, por el valle. No. O sea, ya está mal, ya. No, creo que es la Armenia. Ya, que vino haciendo... Trabajando. Ah, bueno, esto sí es muy, muy sacrificado. Un gran saludo para el Charito, que ya mismo viene. Ah, sí, por ahí le agarró un embotellamiento, creo. Ah, eso es embotellamiento. Es de las 4 de la mañana. De 3 días. Es. Ah, que ahora van hasta las 4, sí, creo que entonces, sí. Y bueno, mi querida Tefi, vamos con algo de música. Sí. ¿Qué nos vamos a mi querida producción? Mira, vamos con algo de... Panteón Rococó. Esa es la canción borracho y después vamos con algo de Gotas de Rávera, ¿no es cierto? Y vamos a tener un tema medio un raro, tema ¿no? Medio a ver, especial. Para ver. ¿Qué mismo? Para todos los que les gusta el reggaetón. Esa es. Ahí vamos ahí. Y eso es el Papayal Musical. Gritando dormidos y en el cielo se dibuja la figura de ¡qué borracho estoy! ¡Ja, ja, ja! Canciones que yo escuché para recordarte, me dijeron que esta noche yo voy a llorarte. No me importa la duda que poco tú experimentar, y el que al otro día entre tus piernas me la puedo curar. Estoy perdiendo la razón. ¡Qué borracho estoy! El programa, no mi Steffi J. No. Ah, sí. Ah, ya. Por ahí me estaban diciendo que ya está media. Más allá que acá. De, por la letra, como sea. A ver, entonces, diga, ¿quién está más allá que acá? Una amiga por ahí. Pero diga que llame al 22-29-66 y pide una canción para que siga ahí volando. Pilas, chicas, pueden pedir cualquier canción. Eso es. ¿Y a dónde nos pueden llamar, verdad? Que ya repetí. Ya dije, es más, no repetí. Tiene que usted repetir. Al 222-0966. Al 22-29-66. Más fácil. Oye, eso de otra manera, déjame. Eso es bueno. ¿Y a dónde nos pueden escribir? Como al Papayal Musical en Facebook. Nos estamos. Encuentran en redes. ¿A ti cómo? ¿Mande? ¿A ti te encuentran en redes? Como el Papayal Musical o Esteban Quiroz. ¿Y a usted? Steffi J. Catering. Ah, vean nomás. ¿Pero cómo le ponen el J? J-A-Y. J-E-Y. Ah, J-E-Y. Ajá, todos dicen por qué no la hay. Es que tiene la E, Jiménez. Por eso le puse la E. Jiménez. Ajá. ¿Y la Y? Por ahí, Y, Katherine. ¿Dónde nos pueden escuchar vía internet, mi querida Tefi? www.casadelacultura.gob.es/player/. Vea nomás, que se va más directo. Exacto. O si no, se mete en Google, mete Casa de la Cultura Ecuatoriana, le ponen radio y ya nos está escuchando. También nos pueden escuchar a todos los programas que hemos grabado desde que hemos iniciado. Sí, ¿verdad, producción? Vea nomás. Ahí nos escuchan nomás y dicen, ¿qué otro día estaba escuchándonos? ¿En serio? Autoescuchándonos, sí. Ah, vean nomás. El primer programa que vine. ¿Usted vino? Ajá. ¿Pero la primera vez que vino como invitada o como ya aquí reina de las reinas? Como invitada vine hace 2 años, yo creo que... ¿Como reina de las reinas? Claro. Ah, vean nomás. Sí. Y nos pueden también escuchar vía... radial, dial, ¿cómo se diría? Hágame acuerdo de mi querida Jay. Usted me está de aquí distrayendo, pero tiene que es que por acá quieren que me desabroche el uniforme. ¿A quién, vea? Tú. Yo no, ¿qué pasa? Vea que vayan a decir tú. Está haciendo barras, ¿no? A ver, es que hace un calor tremendo. 940, aquí está haciendo un calor horrible. Afuera, vea, qué frío. ¿Qué hace si daba ganas de no venir y quedarse acurrucando en la camita? No es cierto, mi querida. Claro, pero también nos pueden escuchar por vía... Por el dial. Por el dial. Eso es. 940 AM. Vea nomás, mi querida Tefi. Pero sí, empecemos a ver, ¿qué vamos a hablar ahora del tema? Bueno, ahí debatir nomás. ¿Qué cree usted? ¿Para qué cree que pusimos estas dos canciones? Para hablar sobre las letras de las canciones. Vea nomás. Hoy vamos a hablar sobre... ¡Bravo! ¡Aleluya! Hoy vamos a hablar sobre las letras de las canciones. Ya vamos a diferenciar entre un poquito de reggaetón con otro estilo de música. Exacto. ¿Ya? Eso es. Pero también vamos a hablar por qué algunos grupos, algunos personajes, no solo en ska, en reggae, en rap, en hip hop, en rock, en todos lados se canta sobre la marihuana, sobre las drogas, sobre el alcohol, sobre el tabaquismo, sobre cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué cree usted eso, mi querida Jay? No sé, yo creo que están como que identificados. La verdad, yo... No sé. Incluso hasta en el rock, ¿no? Claro. O sea, le asocian con la marihuana. Pero creo que son... Independientemente del género que escuches, creo que... X. Por ejemplo, hay a veces algunas canciones que ni parecen ni cantan de drogas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la salsa antigua también de su pana Héctor Lavoe también ahí cantaba... A veces en algunas de la marihuana y uno ni sabía, ¿verdad? Por ahí le tengo al dato. Sí. Hasta... ¿Partecita de la letra? Ya le voy a buscar. No me tome la lección todavía. Vean nomás. Así que, ¿qué más cree? A ver, ¿por qué cree? ¿Cree que en algún tiempo de su vida formar un grupo, una banda, estuvieron ahí dispuestos, aptos para esa joda, ¿no? En vez de estar practicando así. ¿Cree usted, no? Yo creo que sí. Y le cantan... Coges como tributo a lo que alguna vez fue una joda, todo eso. Claro, incluso Guanaco, ¿no? ¿Quién? Guanaco. Hay una canción que se refiere a los síntomas que tú tienes después de consumir. ¿Consumir qué, vea? Marihuana, droga. El hit. Exacto. Ah, vea nomás. Usted como cantante, así, ¿en qué se basaba para sacar su letra? Yo, es que tú sabes que yo soy más clásica, más pop, más baladas, así en el amor, en que me rompieron el corazón maldito. Sí. Claro, es que el pop y las baladas son un poquito más direccionadas, le cantas al amor, al dolor. Pero también cantan a la borrachera, vea. Puedes cantar a la borrachera, pero provocada por ese dolor. Como Lucía Méndez, ¿no? Claro, vea, como tienen una copa más, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí o qué? Sí, Gali Galeano me parece que es esa que dice: en mi mano izquierda, tomé tu retrato. Vea nomás, y en, y en la otra mano, una copa de vino. ¿Pero que visitando a la borrachera o al despecho que al tiene? Al despecho, pues. Hable, serio. Chuta, pero usted también ahí que tiene. Que las penas con alcohol dicen que son menos, la verdad, no sé. O sea, no creo, ¿no? Solo se va por ese ratito de la borrachera. O sea, obviamente por la borrachera, ¿no? Uno pero se olvida. Pero no sufres más, ¿no? ¿Cómo se llaman? Se te borran hasta los contactos del celular. Claro. O sea, hay un punto de que te sufres más, pero queda hasta ahí. Después ya tanto te metes trago, están... otra cosa que ya te olvidas ya, me supongo, ¿no es cierto? Si quedas inconsciente, claro que te olvidas. Sí, debe ser, debe ser. Así que, así es, mi querida Tefita J. Vean nomás y cuéntenos, a ver, ¿y ahora por qué la marihuana? O sea, vamos ahora con ciertos grupos que quieren legalizarle. ¿Cree usted? La verdad no consumo ni cigarrillo, pero... Pero pongámonos en los pies de ellos, ¿no? Ya, o sea, la verdad son gustos y gustos, ¿no? O sea, a mí me gusta el café, a usted la y marihuana. Se va a cantar en como la loca, vea, la Yaco, que habla con los con los cigarrillos. ¿Cómo se llama esa canción que canta con el cigarrillo, que habla con el cigarrillo? Ana Gabriel, un cigarrillo. Anoche estuve conversando. ¿Qué de ese? Esa es loca, en cambio, habla con el tabaco. Pero bueno, o sea, no sé, independientemente son gustos y gustos. Si tú quieres consumir, pues consume. A ver, nomás. Eso te digo, no existen los estilos musicales que te lleven a consumir eso. Porque ahora, incluso bueno, nos direccionamos un poquito chico, ¿vale? Un chico que escucha electrónica consume peores cosas. Ah, bueno, eso sí, como las muy conocidas pepas. Que son... Los tachas. Eso, raspados... Eso, los ácidos, como dice. Los raspados de pared que... Con un poquito de... De Doloxen. Mande. Eso, es rica, dicenle. No, pero ahora vamos al ámbito, por ejemplo, del reggae, vea. Algunos grupos de reggae son... Un poquito más direccionados más al consumo, pero... Para encontrarse con sí mismo, con lo espiritual y más para su... religión, que es el rastafarismo, creo que es. Un rastafari. Y es, creo que empezó, o sea, la imagen que ellos tienen es con Bob Marley, ¿no? Claro, sí, o sea, fue el boom que detonó, porque hay diferentes grupos ahí que dicen que te pueden abrir el mundo a encontrarte tu yo interior ante fumando marihuana. Pero ahora veamos en un grupo de ska, ¿no? ¿Por qué cree que metan ahí las wits? Cuénteme. Cree, a ver. Me han dicho que, o sea, yo he preguntado y me han dicho que les relaja, que les abre la mente. No sé, estoy... Está más allá que acá usted. Sí, estoy más allá que acá. Porque, la verdad no sé, o sea, ya te digo, son gustos y gustos para mí. No sé por qué lo hacen, pero me han dicho que se relajan, que se quitan el estrés. A ver, no, pero ahora vamos también por el estilo de letra, ¿no? Porque también hay que tenerle atento a lo que dice. Tampoco va a estar escuchando para escuchar. Bueno, así son algunos, o también hemos sido algunos, ¿no? Alguna vez. Así que, no sé, vamos con algo de música. Ve aquí con algo de Soda Calla. ¿Ya le tiene lista, vea, mi querida producción? Vea nomás, ¿con qué nomás nos vamos ahora? Ah, en este momento. Vea nomás, ¿con cuál? María La Wirch. Como dice mi querida María La Witch. La Witch. Ya dejamos. Eso es, con Ana Gabriel. Ya, más luego cambiamos el estilito, ¿no? Para que no se la Witch. Pero vamos con algo de eso de acá, ¿no? Okay. No se le pare de papel, ya música. We'll be right back. gente en la calle. No importa lo que ella diga, tu padre y tu madre. No importa lo que ella diga, por el tan gobernante. Fumala, fumala, fumala para legalizar. No importa lo que ella diga, la gente en la calle. No importa lo que ella diga, tu padre y tu madre. No importa lo que ella diga, por el tan gobernante. Fumala, fumala, fumala para legalizar. Thank you. de escuchar algo de Stanley Mileto. ¿Cómo es la canción, mi querida producción? Bazuco, una línea al lado, en el baño de al lado. ¿Cómo es? Bazuco, vea nomás. En el baño de al lado. Eso es, escuchamos algo de Sudacalle y algo de Stanley Mileto, vea, casi me trabo. Así que vea nomás. Vamos con saludos a mi querida Tecita. A ver, mande saludos. Nos está escuchando Abigail Moreno. Vean, un gran saludo. ¿Desde dónde? Desde Chillogallo. Vamos de Chillogallo. Vamos ahí. Y entonces, allá ya debe estar nevando, es que acá hace frío. No, mentira, un gran saludo. ¿Quién más? Erika Suárez. ¿Desde dónde escucha Erika? También, desde Chillogallo. Un gran saludo. ¿Quién más? Ahmed. Ahmed, también un compañero locutor. Ah, vea nomás, dígale que no quiere venir acá. ¿En serio? ¿Quién más? A Diego, a Paul Manilla, a Andrés Herrera, a David Ron, a Huguito Chiliquinga, que no sabes quién es Hugo Chiliquinga. No. Ya se lo voy a decir. Ya me va a decir, ya termina de mandar saludos y me cuenta. A Santi. Ya. Por ahí me quedan algunos saludos a Jaime. ¿Enrique Aymara? No, Jaime Paz. Un saludo para Jaime Paz. Profe de un colegio por ahí que me estoy haciendo una invitación. Acho, vea. Unas clasecitas de canto a sus niños. ¿Ya? Uh-huh. ¿Quién más? A Michael Argüello. Hable serio. ¿Ya? Ya pongo el carrera, besitos. ¿Quién más? Ay, no sé qué mandan. No, ya nos están mandando. Yo le tengo un gran saludo para María Cristina, que nos escucha desde muy lejos. También nos está escuchando desde el sector de Tumbaco. Mira nomás. Un gran saludo para Marco Arias, que está en servicio. Nuestro gran querido héroe. ¿Se acuerda, no? Un gran saludo para Javier Ceballos, que nos escucha desde Calderón. Para Michelle Oña, que nos escucha también desde el sector de Luluncuato. Bueno, ella es una de siempre que nos escucha. Chévere, eso se nos acompañaba aquí. Para Patricio Correa, que del sector de la Magdalena. Y el señor Anthony Betancourt, que hoy está en el embotellamiento. Ajá, un gran saludo para los panas de Siniestro, que ya nos invitaron a su nuevo lanzamiento de su disco, pero vengan acá. Oye, Sarcasmo también nos está escuchando. A ver, nomás un gran saludo para Sarcasmo. Chévere, no ve. Para nuestros invitados de la semana anterior. Y entonces, aquí tenemos de todo, para todo tenemos. Y bueno, mi querida Tefita, acabamos de escuchar ahora canciones también de aquí, que se les dedica un poquito al consumo de ese tipo de... ¿Pero tú crees que ese tipo de canciones estimulen, digámoslo así, al consumo? Yo creo que sí. Le dicen una forma explícita que legalicen que fume. Pero no, eso está en cada quien, ¿no? ¿No es cierto? Pues... debe ser. Ajá. Ahora ya hay siempre que definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero como... la música siempre va a ser música, va a ser buena. Como medicina tal vez, si deberían... Ah, claro, mala. Pero el trago también como medicina es buenazo, ¿verdad? Tiene un buen lavado, el norteño buen lavado de estómago le sabe, dale. Que ahorita está de moda el juguito de naranja, le echas norteño y ya se mueren las bacterias, ya. Es claro. Esterilizado tú. Si eso le ponen las heridas, ya ese rato se las escracha. ¿En serio? No me cree usted, verá, ahora lo intento. Hablando de eso, me acuerdo que un amigo me sabía contar que tomaba trópico con agua de pileta de la central. ¿En serio? Pero en serio, es esa mezcla. Literal, sí. ¿Por qué, verá? Pero sí, cuando... para que sepa menos fuerte, me imagino. O para sentir las raíces centralinas. ¿Será? ¿Usted cree? No, las raíces autóctonas de... las raíces de... la pura sangre del Perú. Ale, serio, querida Tercita, no creo que les haya ido a mezclar con eso. Agua de pileta, hay unas mezclas. ¿De cada se mezcla ahora el trago, no? De todo. Hasta de todo, ¿qué fumar ahora? ¿Qué bestia que es? No creo. Pero bueno, también... A ver, fíjate. Hasta vitamina C, creo que le ponen. Sí, hasta amor se le sabe poner ahí, se le mezcla con cariño. El gordito sabe mezclar bien, recomprándose lo por el gordito. A Anthony. A ver, estamos con las letras de las canciones, ¿no? Ahora vamos a diferenciar una letra de una canción de reggaetón con otra canción. A ver, vamos, mi querida producción. Ponga por ahí. Responda desde canta, no, el lindo. El pobre hombre que se va a trabajar. A ver, póngale. mañana el pobre hombre ya se va a trabajar y a comenzar el toque y toque por la puerta de atrás y sale bien caripelada y abrirle la puerta diciéndole al mozo. La quemona. La que ya sabía, todavía vive, ¿verdad? La verdad, no sé. Debe de estar muerta, qué bestia, pero hasta el tarde de haber hecho. ¿Cómo va a cantar? Le tengo a mi marido de no sé qué, ¿verdad? Malas palabras, dice. A ver. Entonces, y sí, me tiene todos los reggaetones así, ¿no es cierto? La verdad. A veces no le dicen tan explícitamente. Ahora, es que ahora ya no es reggaetón. Se puede decir. Ahora es género urbano. Ahora es. Todo es bueno, género, género tropical. Empezó con perreo, ¿no? Sí, el perreo. Ajá, el, como ahora se dice. Oye, pero yo me acuerdo de un grupo de reggaetón que era muy sano. ¿En serio? ¿Cuál? ¿Cuál? Héctor y Tito. Esos no eran sanos por ningún lado, ¿verdad? Héctor y Tito eran cristianos. ¿En serio? Yo, en tercer curso, lo admito, escuchaba a Héctor y Tito siendo una rockera. ¿En serio? Oye, espérenme un rato. Vea, producción, búsquenme la del taxi en cristiano. Con esta le voy a dejar, ¿verdad? 10. Pero cáchele, a ver, ¿cómo cree que llora? ¿Qué quieren decir los cantantes de reggaetón antes? ¿Cree que quieren ser menos mojigatos ante la sociedad tan calenturienta que puede haber? Todos dicen, no, es que nosotros decimos la manera más grotesca posible. Ofender al género femenino, ¿no? No, me parece. No, eso, usted no, como mujer, ¿se siente ofendida? O sí, sea, yo soy anti-reguetón totalmente, porque empezando desde la historia de la música, ustedes si revisan... en todas sus ramas. En qué se divide la música, no existe el reguetón. Ah, eso sí es verdad. No existe el reguetón. Incluso, teóricamente, hasta en producción, ¿ya? El reguetón es simple, es súper simple. Yo ese reportaje que han hecho que... O sea, solo ponían las letras y hacían escuchar, a leer a la gente en la calle. Y se quedaba con cara de que, ¿qué me hace leer? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, hay una canción, creo que de este man, del Daddy Yankee, que solo pose. ¿Pose qué? Dame más gasolina. ¿Qué? Y te prende un fósforo. Claro, no. Ahora, ¿verdad? ¿Y cómo le digo? Yo le conseguí, ya encontró. A ver, póngale, ¿verdad? Hasta los cristianos han ido, ¿verdad? Vaya ahí. Subieron a la cruz, yo sigo su camino, yo sigo su camino. Él me acepta como he sido, no le importa si fue crazy, no me deja a mí solito por ahí. Yo sigo su camino, yo sigo su camino. No le importa si fui malo. A ver, Pita J, ¿qué tal le pareció ahora? Ya le cambiamos. Venga, producción. ¿Para qué opine? Venga. Al modo cristiano. Ajá, a ver. Preséntese, mi querida producción. Buenas noches. ¿Qué tal le pareció el taxi cristiano? Qué atrevido. La versión original es atrevida, esta de aquí está mucho más atrevida. A ver, pero ¿por qué? O sea, ya me guardo mis comentarios, todo bien. Y ahora veamos, o sea, aquí con la tecita de ley. Cuéntenos, a ver, ahora, antes del reggaetón, ¿qué mismo entonces? ¿Qué onda? ¿Usted qué cree que quieren sacar con esta? Ay, no sé, creo que a las mentes también pequeñas. Ahora que podemos, como te digo, que podemos rescatar grupos que sí, a mí, Rocky Mekeguay también me parece un grupo chévere. Chino y Nacho también hacen su onda, pero muy, muy respetada. O sea, yo tengo una amiga que le encanta a Chino y Nacho. Creo que eso ya no es reggaetón, me salía cuenta del respeto, eso no es reggaetón. Así me te digo, ahora le llaman género urbano. Ahora cambiaron, ahora ya no es reggaetón, J Balvin, Maluma, borró cassette. Claro, chuta esto también, o sea, para, esa sí he escuchado porque tenía una amiga que igual le encantaba esa canción. Y creo que dice que porque, ¿cómo es? Porque se mochó la noche anterior por una borrachera, se le mochó la mano, pero la otra se hace la mojigata, algo así es, creo, ¿no? Ajá. O sea, se le olvidó, no se acuerda. Ah, no se acuerda, se hace la loca. Exacto. Sí. Pero ahora, por ejemplo, por ahí tiene algo, lo que también a un pana, en cambio, le encanta, Melendi. Él también me sabía hacer escuchar y por ahí decía su... También cantaba a la mujer, pero en otra forma, ¿no? En una forma más sutil. Creo que cambia. A veces lo mismo, pero cambia. Cambia full, ¿no? Es que es de la manera grotesca en que lo digas, o de la manera sutil en que lo digas. Es como usted le diga, oiga, niña linda, tiene la hora. Oiga, reinita, tiene la hora. Haz lo mismo, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál le gusta? Ninguno de los dos. No, a ver, disculpe, tienen la hora. Claro, todo con educación. Hasta como que me puedes convencer. Hasta para sacarte el número. Exacto. Mira, nada más. Y el reinita, nada que ver. Ay, oye, pero a mí me sacaron el número de una manera. A ver, cuente cómo le sacaron el número. Yo estaba parada. Y un chico me dice, oye, disculpe, ¿me puedes prestar tu celular? Porque se me apagó mi celular. ¿Ya? Y necesito llamar de urgencia. Y yo me quedé como que este man, me quiere robar. Le doy el celular y sale corriendo, ¿no? Que te agarres del pie. Pero justo se acerca, así estaba pasando una chica y dije, bueno, sí, ya. Y así por último sale corriendo. Grita, yes. Pero estaban súper cerquita mía. Entonces él se hace loco y empieza a timbrar. Dice, ay, muchas gracias, no me contestan. Y se llama el número de... Después de media hora. Hola. Hola, soy el chico de que te pidió el número. El celular. No. Ay, eso es muy inteligente, de una manera muy inteligente. Tiene que hacer usted también una canción de reggaetón. Mira, este man me sacó la canción, no sé cuánto. Ay, me sacó el número, meme. Eso, ver, es el taxi cristiano. O sea, ¿le gustó el taxi cristiano, verdad? No. No. Pero bueno, ahora vamos con... Arjona. Eso, vamos también. Ah, sí, Arjona también dice tu las cosas buenas. Tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. ¿Cuál es la? ¿Uno son 4? Tu reputación son las primeras. Ah, de la misma palabra, de ley, de ley. Eso, es que le pone a pensar. Llevarte a la cámara más fácil que respirar. Claro, pero es que te pone a crañar, a decir, ¿me está halagando o me está insultando? Claro, pues, y ahora ya nada. Te pone hasta a pensar, pero igual, medio chafes, bueno, a los que les gusta, sí, les gusta mucho, ¿no? Pero bueno, ¿con qué nos vamos, mi querida producción? Vamos con algo de Café Tacuba, ¿con qué canción? Chale, con la charola, tan choncho como una chinche, más choco que la payuca, confusca con cachiporra, te vas a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chapirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la yota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Thank you. se enchufa una chava. Chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. Se les retacha. Tefi, qué buena canción. A los años a escuchar un poquito de Café Tacuba. ¿Cómo se llama la canción? Chilanga Banda. Chilanga Banda, vea nomás. Fue esa canción, creo que salió cuando yo tenía 8 años. 4, capaz. Cuando era una criaturita ahí. Bueno, todavía sigue siendo una criaturita, ¿no? Inocente. Eso es verdad. Inocente y virginal. Mande. ¿Cómo se llama? Me perdí. Inocente y virginal. Ah, churos. Eso también todos es, mismos. También ¿no? Es, yo no, me llamo María, pero también es mi mes. Ah, vea nomás, ¿por qué vea? Porque es el mes de la Virgen, pues. Bueno, y vamos con saludos, ¿no? Un gran saludo para Gustavo Vega, que nos escucha desde la parte de San Fernando. ¿Quién más nos escucha, mi querida Tefi J? A Gabriel, un saludo. Ana Gabriel dice. A Gabriel. Un gran saludo para Gabriel. ¿Quién más? A ver, ¿quién más nos está escuchando? Déjame ver. A Gustavo Mediavilla, Emilio, Daniel, Jack. A ver, un gran saludo para Andrés Tamayo, que nos escucha también, para Carolina Gómez, para Carlos Díaz, para Carrerito Pontón, para Diana Carolina. Gran saludo. Ah, Diana Carolina. La doc. ¿Mandé? La doctora. ¿La Herrera? La Herrera. No. Aquí dice solo Diana Carolina. Vean, nomás para Ivette Quiroz, prima de ser. Bueno, esa es prima, ¿no? Que nos está escuchando. Para Majo Delgado, que nos escucha desde el sector de la luz. Y un gran saludo muy especial para Carito Freire. Muchos abrazos, vean nomás. Muchos besos, que le vaya bien en su viaje. Se le va a extrañar. Oh. Sí, vean nomás. Para ¿saludos ahí, usted? Extrañas, ¿no? Extraño, ¿los extrañas? Claro. ¿En serio? Se te va tu... Sí, con la lágrima tu en el beso ojo. Vago. Puede ser. Así que, más saludos para ya culminar el último bloque, mi querida Tefita. Ah, ya nos vamos, ya. Sí, pero vamos con alguna canción, vamos a dejarles con full canciones ahí. Pero, sí, por aquí nos están pidiendo... ¿Qué? Al final vamos a ponerles un vallenatico, pues. Ah, ¿sí cómo poner vallenato? De una le ponemos ahí. Beso borracho, me dicen, hablando de... Beso borracho. Ah, bueno, ahora tuvimos unos temas medio chistosos de conversa, ¿no, mi querida Tefita? Y en conclusión, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Ay, no sé. La música está para todo gusto, para todos. Para todo, para decir qué está bueno, qué está malo. Es una de las... Ve por aquí que pongamos Audio Slave, dice que pongamos, pero no combina. Pero es una de las formas de más libres de expresar lo que tenemos, ¿no? Sea o no sea contra las mujeres, pero hay algunas cosas que sí tienen que desaparecer, la verdad. Eso sí, el reggaetón sí. Ay, perdón. Vayan a pegarme. Ya viene La secretaria no. Vea, ¿qué es que quiere quitar el reggaetón? No, pero bueno, así vamos. Ahora con el 50-50, de ley te toca poner a grupos nacionales. Claro, pero vamos a poner lo que es Carlota Jaramillo, Julio Jaramillo. Vamos a Rockbox. Es los Rockbox. Son los Papachango. Los Papachango, vean nomás. Tenemos de todo aquí para poner. Te cuento que, a ver, en unas dos semanitas nos va a estar visitando un cantante. ¿Quién? Que fue a los premios Latin Grammy también. El Anthony Betancourt. No, Latin Grammy. No. Latin Grammy, por ahí, una sorpresita desde Miami. ¿No? Desde Miami, el pueblo de los mayas, vean nomás cómo se habían molestado por ahí en el Facebook. Así que, bueno, la canción es muy libre. Todo el mundo tiene su derecho a hacer lo que sea, pero tienes razón. Hay algunas cosas que a moderar porque a veces ya son insultos, ya no creo, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, Juan Luis Guerra dice: quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. ¡Vea nomás! Qué bonito, ¿no? Todo. ¡Qué bonito! Claro, ¿cuál pecera? ¡Ah, la pecera! ¡Ya, la pecera! Aquí estamos hablando todito con doble sentido, pareciera. De que tiene, ¿no?, agua, pues. Y peces. ¿Y peces? O huele a pescado. ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero qué? No sé, pues. Yo soy inocente todavía. No huele a pescado, porque un pescado es cuando ya está muerto, pues. Ahí está. Huele a pez. Pues solo huele a pez. Ah, entonces es vivo. Ay. Ay, me estoy dando con. No, te dé con la cabeza. Los últimos salidos, mi querida Tefita Jane. Bueno, a todos mis compañeros por escucharme, a mi amiga Mayra, Alejandra, a Darío y a la señora Alicia, que nos están escuchando desde casita. Eso, es un gran saludo para toda la gente que ya no avancé a dar los saludos, que están siempre conectados con el Papayal Musical. Gordito, se te extrañó, vendrá más. Gran saludo para Henry, para Henry Felipe también, que igual, o sea, cada mil años viene acá, pero igual. Pero cuando tengamos invitados, se va a cerrar esa puerta. Y vamos a entrar solamente los dos. ¿Así? Le ponemos a... Con los invitados. Eso, pero... le ponemos al Charito ahí con gafas y terno, como guardia. Sí. No, mejor no. Y bueno, hemos acabado hoy día martes. ¿Nos vamos con qué nomás canciones? Podemos mezclar de todo ahora, mi querida producción. A ver, canción que nos está... Borracho beso, que es vallenato. Por acá nos están pidiendo Piratas de un Bar Caribe de Melendi. Que ya hablamos, ¿mandé? Dos pongamos. No, es que nos vamos de largo. Una nomás. Entonces ponemos la otra semana la de Melendi. Y bueno, mi querida Tefita, soy Esteban Alejandro. Y yo, Steffi J. Catherine. Y hemos estado en el Papayal Musical. Nos vemos la otra semana. Besitos, gente. Chao. No sé nada de ti, pero algo en mí me dice que eres tú. La dueña de mi vida, mi existencia y creo que un poquitico más. Solo un besito te robé el abismo, aquí no ha pasado más. No sé qué rayos pasa en mi interior que no te dejo de pensar. Ay, borracho beso que me cambió la vida. Ay, sabroso beso que se me tiende. Ay, curioso beso que me tiene cansando. Ay, bendito beso me tiene enamorado. Una química que paraliza todo y me envuelve más y más. Una magia que me hace subir al cielo y en un segundo bajar. Ay, borracho beso que me cambió la vida. Su beso que se metió en mi alma. Y por ese beso soy vivo enamorado. Ay, bendito beso que me tiene cansado.